CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Si estará complicado el tema de esto, lo que hablábamos con la gente del puerto, el tema de la negociación colectiva y el reconocimiento, los consejos de salario, que también, por ejemplo, en el Plan Ceibal, que uno dice, bueno, Plan Ceibal tiene que ver con el ámbito público. Bueno, estuvieron en la Comisión de Trabajo del Parlamento los funcionarios de Plan Ceibal, sobre todo de Plan Ceibal vinculado al profesorado en inglés, que hemos hablado más de una vez con ellos, que tienen una situación, diríamos, de precariedad laboral, como también lo tiene la gente del puerto, y en donde dicen que una abogada de Plan Ceibal fue, bueno, a decir al Parlamento que el Plan Ceibal puede negociar salarialmente si quiere y si no quiere, no. Porque juegan con aquello de que en realidad el Plan Ceibal es por un lado público, pero por otro lado es privado. Entonces, a veces es difícil también, si vos desde el punto de vista del gobierno mandás esas señales, después pedirle a las empresas que hagan algo distinto. Y si ustedes recuerdan, cuando habíamos hablado ya con Camila Viera y Gonzalo Ibarra, hace un tiempo, ellos habían planteado, por lo que aconteció con Alorica, con el tema del cierre de call center, tomar trabajadores de allí para prepararlos con INEFOP y con la parte pedagógica, y que pasaran a ser profesores de inglés y no se siguiera contratando, como se contrata por parte de nuestro gobierno a través de Plan Ceibal, a extranjeros en el extranjero que dan clase vía online de inglés, en vez de generar fuentes de trabajo aquí en nuestro país que tanto se necesita. Esta propuesta ya se había hecho. Ceibal, como dice en este caso Camila Viera, las desecha, no quiere trabajar en ese sentido. Además, hay que recordar que a ellos los habían puesto en una especie de lista negra por, dice, movilizarse y llevar adelante medidas de lucha. Y entonces en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados fueron a pedir respuesta, dice, porque nosotros hacemos propuestas y después nos recibimos por parte del sistema político claramente acciones que confirmen o rechacen las medidas que ponemos sobre la mesa, como que pasa el tiempo y se las deja morir solas, y no es la búsqueda. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Camila Viera y Gonzalo Ibarra de Plan Ceibal, de trabajadores del Plan Ceibal. Ellos están afiliados además a la SINTEP, al Sindicato Privado de Educación, Profesorado en Inglés, y el reclamo que volvieron a hacer. Vamos a escuchar justamente lo que ellos marcaban. Distintos trabajos de docentes de carga horaria de 20 horas. Y entonces, bueno, en el momento que pasa eso, que nosotros pensamos que no nos sobran 600 puestos de trabajo en Uruguay para nada, que ya tiene 18 años el programa Ceibal en Inglés, o sea que creemos que tuvo bastante tiempo para formar docentes, si ese era el problema, encontramos esta situación de Alorica, que si bien es una situación desafortunada, ¿no? Porque 600 puestos de trabajo, 600 personas despedidas, no está bueno. Encontramos y propusimos un plan piloto que logramos hablar con la DINAE, logramos hablar con INEFOP, había voluntad política de reconvertirlos y demás, pero Ceibal nuevamente se maneja con su autoridad, con no prestarle atención a nadie más, con ese supuesto juego en el que hacen, en que es público y privado, pero la realidad que todos sabemos es que Ceibal se mantiene con fondos públicos. Entonces, si estamos hablando de la educación, no nos parece justo que todo esto esté en bases súper precarizadas. Llega diciembre y ya vamos a tener a la mayoría de nuestros compañeros, porque de los 9 institutos que hay en Uruguay que trabajan con Ceibal, solo uno cumple la normativa, los demás están todos como jornaleros, o sea que llega ahora el fin de curso y se quedan sin trabajo hasta marzo. todos estos son problemas reales, urgentes, y que hay una forma de solucionarlo, fue lo que tratamos de decir en la comisión. No solo venimos a apuntar el problema, sino que a traer diferentes formas de solución, porque no se puede seguir barriendo bajo la alfombra. ¿Cuál fue la respuesta por aquí de los legisladores y qué ámbito buscan ustedes tener con Ceibal para de alguna forma avanzar en este sentido? Bueno, nosotros lo que venimos a decir hoy básicamente fue que estamos preocupados porque hace 6 meses que estuvimos en esta comisión, trajimos propuesta para aquí, trajimos propuesta para allá, para comisión de diputados, senadores y demás. Sabemos que las transformaciones no se decretan, que se tienen que construir, pero en estos 6 meses nosotros hemos estado construyendo diferentes articulaciones con INEFOP, con UTEC, con DINAE, con la FUESIS, con la CCU, con la CTT del PITCNT. Hemos estado construyendo una red de articulación de diferentes organismos y personas públicas para poder avanzar en este proceso, en estos proyectos que nosotros tenemos, pero desde el lado político no vemos ninguna voluntad en avanzar en esto. No tomamos ninguna palabra que podamos confiar en lo que es impulsar a Ceibal a trabajar acorde a las leyes nacionales. Seguimos viendo cómo frente a diputados, frente a senadores, Ceibal viene, expone y con inexactitudes, con errores, con horrores y hasta con realmente declaraciones preocupantes para nosotros. Por ejemplo, que venga una abogada de Ceibal a una cámara del Parlamento a decir que los consejos salarios son una cuestión opcional, que en el grupo 16, subgrupo 05, que se habla de trabajadores mensuales, se maneje como trabajadores jornaleros y que no haya una respuesta del cuerpo legislativo, para nosotros es realmente preocupante. Y bueno, venimos a pedir un poquito más de consideración, un poquito más de atención y responsabilidad. Parte de lo que decían los trabajadores, reitero, de Plan Ceibal en inglés, marcando su postura en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Seguimos con información que tiene que ver con el ámbito presupuestal. Decíamos, estuvo la UTEC, la Universidad Tecnológica, en el ámbito de presupuesto integrada con Hacienda. La senadora Constanza Moreira dice que si fuera por ella daría mucho recurso para educación, pero se está negociando, es complejo. Consideran que la UTEC tuvo una importante redirección de fondos en la Cámara de Diputados y que ahora habría que, sobre todo, priorizar a otros, como por ejemplo la ANEP. Habrá que ver qué pasa con UDELAR que va la semana que viene a presupuesto. Y la búsqueda de, bueno, este fin de semana, tener reuniones entre los legisladores de Frente Amplio en casas particulares y ver cómo, de alguna forma, en diálogo con el Ministerio de Economía, pueden avanzar. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Constanza Moreira. Bueno, allí ellos han tenido un refuerzo presupuestal importante en términos porcentuales y relativos, ¿no? Porque su porcentaje de presupuesto es muy chico. Como ellos lo presentan, somos el 1% de ese presupuesto de la educación en Uruguay. Pero en términos relativos han tenido una asignación presupuestal importante. Y bueno, de lo que se ve de la evolución reciente, yo diría que es una imagen muy favorable. Hay otros temas de la gobernanza de la UTEC que tendrán que ser tratados fuera de esta dinámica presupuestaria. ¿Se tiene que modificar una ley de la anterior administración en torno a la gobernanza? Claro, porque quedó, la UTEC iba a tener autonomía de cogobierno, como lo marca la reforma universitaria que hizo a la consolidación de la educación superior en este país. No terminó de consolidar eso, quedó pendiente, entonces el tema de la gobernanza de la UTEC habrá que retomarlo para irlo estableciendo en consonancia con los principios rectores que hicieron a su fundación, no a la ley original. Pero más allá de eso, ellos se han ido desarrollando y sobre todo han tenido un desarrollo amplio, digamos, se han diversificado en el territorio, eso es muy importante. Si bien ya hubo resignaciones en diputados, ¿podría estar dentro de las prioridades del Senado o creen que alcanza? Mira, si me preguntas a mí, miro las reasignaciones en educación con un especial cariño. Todas las reasignaciones en educación, pero muy especialmente las reasignaciones en educación que tengan que ver con la universidad y con la UTEC. Así que estaremos trabajando en esta perspectiva, también podremos hacer lo propio con otros incisos, sin duda con Fiscalía, con Defensoría Pública, pero a ese tema aquí, por lo menos en la bancada del Frente Amplio, habemos un grupo de senadores que estamos trabajando muy especialmente con las reasignaciones en el marco de la educación personal. Parte de lo que decía la senadora Constanza Moreira, recordad que hoy es el último día de delegaciones, se van a dividir en tres subcomisiones y van a estar recibiendo las últimas delegaciones por parte de los senadores en torno al tema de presupuesto. ¿Cuál es la agenda? Bueno, vamos a hablar de esa agenda con el coordinador de la bancada Frente Amplio, el senador Daniel Cayani. Les recordamos también que estamos en la transmisión también de streaming allí en YouTube, si quieren vernos, además de escucharnos, y recordar poner el dedito para arriba si no lo han hecho, que es gratis y que da apoyo a la transmisión de la radio. En lo que tiene que ver con la información que prometíamos respecto al tema de la agenda, la idea es que se vote el próximo día 22, la semana que viene va a ser una semana intensa de actividad todavía con delegaciones. Hoy sería el último viernes de lo que son representantes sindicales y asociaciones civiles que son recibidas cada 15 minutos, salvo el PICNT que va a tener una hora, va a ir de 10 a 11. Todos los demás van a estar 15 minutos, se dividen en tres subcomisiones, venían en dos subcomisiones y bueno, la intención es justamente agotar esa acción. La semana que viene terminar de recibir a los organismos públicos, entre ellos, como decíamos, UBELAR, ANEP, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, bueno, varios que todavía quedan. Y el día 22 votar en comisión. Un solo día nos parece complejo para poder aprobar, pero eso es la idea. 23, que Secretaría arme todo lo que es la estructura y que el 24 se comience a votar en el plenario. 24, 25, 26, 27 y 28, viernes 28, si es necesario también estar votando allí en la comisión o en el plenario de la Cámara de Senadores. Es extraño porque además se votaría en general el 24 el presupuesto, que es el mismo día que en diputados se hace la interpelación a Lustenberg por el tema Dance. Pero más allá de esas coincidencias, entre comillas, en la agenda legislativa, vamos a escuchar lo que nos decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Cayani. Sí, nosotros estamos trabajando con el Ejecutivo, vamos a tener algunas reuniones ahora este fin de semana y sí, la idea que nosotros les planteamos a las oposiciones, en particular al Partido Nacional en el Senado de la República, es que queríamos tener resuelto, si terminado de votar, el presupuesto en la Cámara de Senadores el 28 como fecha tope. Eso significa que, entre otras cosas, tendríamos que empezar a considerarlo a principios de esa semana, o sea, la última semana de noviembre. Y bueno, la semana anterior terminar de cerrar el trabajo en comisión. Hay buena disposición de todos los partidos, entre otras cosas porque además eso, en caso de que haya una tercera Cámara, si hay alguna modificación en la Cámara de Senadores, tiene que volver al diputado, si eso también tiene una semana más de trabajo de los diputados por lo menos. Y bueno, también es intención del Ejecutivo poder promulgar la ley cuando esté aprobada. Eso también lleva un tiempo y eso esté todo resuelto antes del 15 de diciembre. Entonces, si uno empieza a ver los pasos que tenemos que ir cumpliendo, eso nos da que el 28 sería como la fecha tope. Lo que le planteamos a los demás partidos políticos es que si había que trabajar más horas, como para llegar con buen clima ahí, no había ningún problema. Y bueno, estamos en esa parte. Seguramente después vamos a empezar a ver un poco más los artículos y los aditivos o sustitutivos que se le dice en la jerga parlamentaria, que son propuestas que presentan los diferentes partidos políticos para mejorar o incluir en el mensaje presupuestal o reasignaciones de presupuesto o a veces artículos que no tienen costo. Ese trabajo lo vamos a empezar a hacer ahora el fin de semana con el Frente Amplio y bueno, esperemos también llegar a buen puerto para tener algún acuerdo con los partidos políticos con este compromiso que también le hemos transmitido, que cualquier modificación en el Senado de la República implica también que esas modificaciones también sean aprobadas por sus diputados en la Cámara de Diputados para asegurar también los votos en el diputado. Así que creo que ese por lo menos es el clima de hoy. Mucho más no se puede saber porque todavía estamos en la etapa preliminar, pero bueno, creo que hay por lo menos buena sintonía como para poder avanzar. Mientras tanto, en otros temas, el senador Martín Lema ha hecho un pedido de informe en termas en torno al tema de la de Casupá. Lo ha hecho al Ministerio de Ambiente. Él vuelve a insistir, y lo hablábamos con él, el que de alguna manera él considera que tiene que defender a los productores y vecinos de Casupá, de ninguna manera quiere decir que tiene que liquidar a los productores y vecinos de San José. ¿Por qué lo digo? Porque siguen desde la coalición republicana y sigue el senador Martín Lema defendiendo, en este caso, a estos productores y criticando a Casupá, pero por otro lado priorizando y indicando que la herramienta que tenía que estar aprobándose es la de Arasatí. Y yo se lo decía, usted me habla de esto y yo lo primero que hago es recordar en la Asociación de Productores de Leche, un viernes además, una conferencia que hicieron productores y vecinos y ver cómo se quebraban y lloraban muchos de los productores por el tema del proyecto que llevaba adelante su gobierno, el gobierno de la calle Pou, en torno al tema Arasatí. Entonces, cuando hablamos de los productores y hablamos de los vecinos, tenemos que hablar de todos. Y sobre todo le marcábamos nosotros lo que ha sido el planteo que han hecho algunas organizaciones vinculadas a la red de cañerías, que también eso generaría que no se perdiera tanta cantidad de volumen de agua en el área metropolitana. No me respondió, me dijo que la diferencia del proyecto Neptuno con el proyecto de Casupá es que el otro tenía estudios de impacto ambiental, sí, que fueron aprobados casi, diríamos, con la campana en el último round, cuando fuimos a la conferencia de prensa que hizo el ministro de Ambiente, diciendo que se había aprobado, y después a los días se firmó el contrato por parte de la calle Pou, cuando ya estaba con un pie fuera del gobierno, en el mes de febrero. Que además obliga, porque terminaron firmando un acuerdo con Rival, que Rival no se va a querer y con las manos vacías, porque si no va a generar un juicio contra el Estado. El arreglo fue intentar conseguirle otro negocio. El otro negocio se va a hacer, más allá que hay un llamado público, la intención de lo que tiene que ver con la planta allí en Aguas Corrientes y la posibilidad de hacer Casupá. Es decir, porque la empresa privada, si le firmás un acuerdo, va a querer una compensación y va a querer alguna situación en la cual también se vea beneficiada. Y quien lo firmó fue el gobierno anterior, fue el gobierno de la calle Pou, fue el jefe de Martín Lema en el ámbito político. Entonces, es complejo cuando no se entiende que productores son todos, vecinos son todos, y no por defender a los productores y vecinos de Casupá tenés que liquidar a los vecinos y productores de San José, que la pelearon hasta que lograron, con marchas, movilizaciones, con llantos, con gritos, con cánticos, que se torciera y nos hiciera Neptuno Arasatí. Vamos a escuchar lo que decía Lema. Algunos pedidos de informes que llevamos adelante nos están llegando respuestas, por ejemplo, de cuánto va a ser el daño general de la construcción de la represa de Casupá, en donde van a ser más de 100 padrones los expropiados, donde se van a afectar más de 3.400 hectáreas. Cuando hablamos de padrones, nunca hay que perder de vista que estamos hablando de familias, de productores, de que van a haber interrumpidos su actividad productiva, su trayectoria, su tradición en el lugar, su arraigo por toda esta iniciativa. Y todo esto que se está llevando adelante, la expropiación de los 100 padrones, de la afectación de más de 3.400 hectáreas, en donde se va a vulnerar toda la normativa ambiental, en donde los costos no están claros, cuánto nos va a costar a los uruguayos esta aventura, es para ir a la misma fuente que ya colapsó. En vez de diversificar los riesgos e ir hacia una fuente alternativa como estaba previsto en Arasatí, no, se va a ir a la misma. Como aquella frase criolla, todos los huevos en una sola canasta está poniendo el gobierno, lo cual es un riesgo porque no diversifica justamente ese problema. Entonces, evidentemente que a medida que avanzamos y recibimos información, estamos cada vez más convencidos del error que comete el gobierno con este cambio de dirección, que es un claro retroceso para el Uruguay. ¿Quiere piensa ver? Senador, más allá del tema este que está vinculado a una situación de impacto, como es el tema Casopay, en donde hay productores que están criticando justamente la acción del actual gobierno, contraponer la otra acción, que era caso, en este caso Arasatí, en donde también vimos productores, por ejemplo en la Asociación de Productores de Leche, hasta llorando porque perdían tierras, porque los paperos iban a quedar sin tierra por este proyecto que ustedes llevaban adelante en el gobierno anterior. ¿No es contraproducente en realidad? ¿Por qué si un proyecto era malo, el otro también puede ser malo? ¿Los dos pueden ser malos? No, pero tiene que ver uno con otro, por varias razones. La primera, Arasatí era una fuente alternativa. Entonces ya diversificabas el riego y ahí tomabas directamente del Río de la Plata y no de la cuenca Santa Lucía que ya había colapsado. O sea, ahí hay una diferencia. Segunda diferencia, Arasatí tenía los estudios de impacto ambiental. Primero, lo del agua alternativa del Río de la Plata, todos sabemos los problemas que es tomar agua del Río de la Plata para potabilizarla generaba. Desde el tema de la salinidad de la misma hasta los contaminantes que hay. Y no se preveía ningún tipo de planta desalinizadora ni ninguna acción que tuviera que ver con eso porque el costo se disparaba. Y segundo, lo del impacto ambiental. ¿Cuánto le llevó al gobierno anterior a presentar el informe por parte del ministro de Ambiente ese impacto ambiental? Reitero, lo presentó casi en las últimas campanadas del último round, antes de que firmara el acuerdo de la calle Po. Seguramente Ortuño vaya a presentar un impacto ambiental también. Un proyecto de impacto que te podrá gustar o no, como no me gustaba tampoco el de Arasatí cuando lo aprobaron en el gobierno anterior. Entonces, lo del impacto ambiental es momentáneo que uno no lo tenga y el otro lo tenía. Lo va a tener seguramente y va a tener también cuánto es que va a costar el tema de las expropiaciones. El tema es si es que hacerlo o no. Lo que yo digo es que el no querer hacer Casupá, porque puede ser, como se dice, negativo para varios productores y para varios vecinos, no quiere directamente expresar, como sí lo quiere hacer Martín Lema y la gente de la coalición republicana, que Arasatí Neptuno era bueno. También tenía los mismos problemas. Y hablábamos con los productores paperos, y hablábamos con los productores ganaderos de la zona, y todos nos decían que les complicaba la vida, que les mataba lo que era la actividad, que la papa se iba, porque además era un sector papero que es importante para todavía el área de llegada a Montevideo, que es además uno de los productos que más se buscan en las ferias por parte de los uruguayos, la papa. Iba a dispararse el precio porque no iba a haber productores paperos en ese lugar, que es un lugar importante para ese sector. Buen día, dice Miguel. Yo los estoy escuchando muy bien desde YouTube. Saludos, buen día para Miguel. Saludos para Miguel. Gracias, Miguel, por seguirnos y por comunicarse vía de la transmisión streaming allí por YouTube. Seguimos con la información, en este caso vamos a escuchar al canciller Mario Ludetkin, que estuvo ayer, fue el que estuvo más tiempo. Usted que estuvo como si fuera una subcomisión de esa de 15 minutos, bueno, estuvo un rato más, pero fue poquito lo que usted estuvo en comparación a lo que de alguna manera han estado otros servicios. Es verdad que también Ludetkin no estuvo tanto, estuvo de las 10 hasta las 2 de la tarde, pero estuvo de las 10 hasta las 2 de la tarde. El canciller lo que manifestó es que quedó claro que se podría estar firmando el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Tratado Libre Comercio. Se tiró para adelante, porque va a ser en las primeras días del mes de diciembre, la presidencia pro tempore allí en Brasil, se tiró para un poquito más adelante, porque alrededor de 19 o 20 se podía estar ya firmando en Europa la llegada de europeos acá y firmar de forma conjunta. Decía Ludetkin que él claramente, si hay que ir a firmar el 24 o el 25 de Navidad, va y firma. Y lo que se comprometieron con los parlamentarios uruguayos es que sea Uruguay el primero en levantar la mano en el Parlamento para aprobar el proyecto de Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Como una señal, dijo. Y si hay que votarlo el 24 a la noche, se vota el 24 a la noche. Y que esto tuvo gran receptividad por parte de los integrantes del Parlamento, ya sean del oficialismo como de la oposición. Le preguntábamos por el tema acuerdo Argentina con Estados Unidos, que terminó ayer dilucidándose en algunos de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, Dentro de ese acuerdo Argentina-Estados Unidos, Argentina está obligado a 12 acciones concretas. Estados Unidos está obligado a una acción concreta. 12 acciones Argentina, una acción Estados Unidos está obligada. Y de forma conjunta están obligados a 6 acciones concretas. Reitero, el convenio entre Argentina y Estados Unidos estableció que Argentina se obliga a llevar adelante 12 medidas. Estados Unidos se obliga a llevar adelante una medida. Y de forma conjunta a llevar 6 medidas de forma obligatoria. Habló también de la situación Lubetkin que se da en el Mar Caribe con la presencia de Estados Unidos bombardeando algunas embarcaciones en las cercanías de Venezuela. Vamos a escuchar lo que decía el canciller. Nos toca entre marzo del 26 y marzo del 27 poner estos temas, creo que vamos a darnos una gran mano nosotros y una gran mano América Latina. Recordemos que en el medio vamos a dar la presidencia del Mercosur y recordemos, ¿no?, que quizás en pocos días es lo que deseamos. Es el optimismo que mantenemos más allá de los mensajes que recibimos por aquí y por allá, que en pocos días, al final de la presidencia brasilera, finalmente podamos firmar el acuerdo con la Unión Europea y nos cambie completamente el escenario para entrar en un próximo año con al menos 31 países que estén en arancel cero o prácticamente en arancel cero. Dicho de otra manera, que podamos colocar nuestros productos con un nivel de costo menor y que pueda entrar y que le genere a Uruguay un panorama completamente diferente para aumentar la fuente de trabajo que lo nos plantea. ¿Qué, lo ¿qué temas trató el presidente Orsi con la autoridad norteamericana que se reunió en Bolivia? No, se hizo un repaso en relación, por lo que me explicó el presidente Orsi, a los temas de política exterior, al tema del mercado de Estados Unidos, a los escenarios informáticos, digamos, fue una pasada en general de análisis pensando en la acción futura que podemos tener para con los Estados Unidos, que sin duda es una de nuestras principales. ¿Alguna exigencia de Estados Unidos? No, absolutamente ninguna. ¿Y la posibilidad del acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina en temas comerciales puede generar algún tipo de problema? No, a ver, nosotros queremos que vaya bien a todos los países de América Latina, a nuestros amigos argentinos. Pero toda negociación es muy compleja, tampoco es algo de blanco y negro. Si pueden avanzar los amigos argentinos de Estados Unidos y Estados Unidos de Argentina, nosotros lo vemos con buenos ojos, naturalmente. Todo lo que pueda ayudarnos a nosotros a aprovechar circunstancias de antecedentes de otros acuerdos, lo vamos a aprovechar. Esta es la fase donde hay que estar con las antenas muy arriba, porque todo se va cambiando con una velocidad extraordinaria y tenemos que tener la capacidad. Por eso la importancia de esta reunión hoy, en la cual sentimos al sistema político y a los senadores muy cercanos a nosotros. Como decía alguno de esos senadores, porque nosotros les pedimos que una vez, ojalá, que se pueda firmar el acuerdo con la Unión Europea, Uruguay sea el primer país que lo ratifique, que el Parlamento lo ratifique. Y hubo un compromiso total aquí de los senadores para decir, si tenemos que hacerlo el 24 de diciembre, en la noche, una sesión especial del Parlamento, para ratificarlo, vamos a ratificarlo. ¿Está difícil para el gobierno mantenerse en equilibrio con respecto a lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos? A ver, yo creo que hay una cosa bien importante que se planteó ahora en CELAC. Todos los países de América Latina, no importa el y del Caribe, no importa el color político, tenemos claro una cosa, hay que mantener esta región en el escenario de paz y desnuclearizada. Eso se decidió por consenso en la CELAC hace muchos años. Y hoy, que tenemos esa tensión tan brutal en el Caribe, tenemos todos, en América Latina y el Caribe, y fueron muchos los discursos de los presidentes y de los ministros en la CELAC en Colombia, que es lo primero que tenemos que preservar. Esta región tiene que continuar siendo de paz. Es la única región que mantiene la paz y que no tiene conflictos como lamentablemente lo vemos en otras regiones. La mesa política del Frente Amplio se pronunció justamente respecto a ese tema. ¿Estuvo presente por parte de los senadores consultas sobre el posicionamiento del gobierno? ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la presencia militar estadounidense en el Caribe. No se planteó nada en concreto, pero yo creo que lo estamos afrontando. Como siempre se dice, la fuerza política del gobierno va adelante con los principios y las ideas. Nosotros en el gobierno tratamos de llevar adelante todo lo que podamos en función de las responsabilidades que nosotros tenemos. Y marcando nuevamente ahí Lubetkin que una cosa es la fuerza política Frente Amplio y otra cosa es el gobierno. Por otro lado, decíamos que Gabriel Gianoli llegó ayer de España en horas de la tarde y lo fuimos a entrevistar allí al despacho en el piso 3 del anexo, porque ustedes saben que había existido críticas, lo escucharon hoy de mañana al senador Cayani diciendo que bueno, que había ido un chapista, que es Gianoli, a ver embarcaciones, que entiende tanto de embarcaciones como él entiende de física cuántica, dijo Cayani. Gianoli dice que vio las embarcaciones, son embarcaciones grandes, son grandes como el Estadio Centenario, de 6 pisos, yo pensé que las patrulleras eran más chicas, pero en este caso son de 6 pisos, y que se vienen construyendo. Igual no es tanto el tema de la construcción, sino que lo que hay críticas en torno al tema de la garantía que dio esta empresa para llevar adelante la construcción de las mismas. Y además las fechas, porque por más que Gianoli diga que estamos a tiempo, si nosotros vemos conferencia de prensa de su jefe político, Javier García, tiempo atrás, él decía que esta patrullera oceánica tenía que venir la primera en los primeros meses de este año, no vino, y la segunda iba a venir a partir de septiembre de este año. Y tampoco vino, y esa además no, ni siquiera todavía se está construyendo. Vamos a escuchar lo que decía Gianoli. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tuvimos la iniciativa de viajar individualmente. El Frente Amplio impidió que lo hiciéramos todos los partidos, como hubiera correspondido en estos casos. Y bueno, queríamos traer la información de que sí existe el astillero, sí se está construyendo una OPB que tiene la friolera de 90 metros, 17 metros de altura y 12 metros de ancho. 18 de julio es el ancho, el Estadio Centenario entraría a la OPB y son 6 pisos de apartamento a la altura, o sea, una obra de gran envergadura que nosotros lo que aspiramos era transmitirle a la población esa realidad y luego también el reconocimiento que tiene la empresa a nivel de la Asociación de Astilleros con quienes también nos reunimos. Con respecto al día a día, los trabajadores y demás, ¿cómo es el funcionamiento del astillero? Bueno, yo me paré en la puerta del astillero, como lo haría en cualquier otro lado, a observar ingreso y salida de personal. Es insólito que se esté diciendo que no tienen obrero. Todos los astilleros funcionan ahí, ahí está la avenida Beiramar, donde están todos. O sea, lo que debemos hacer es traer certezas y realidades y no inventos como y trascendidos que lamentablemente también maneja algunos integrantes del Poder Ejecutivo. ¿Molesta la descalificación de Frente Amplio o por parte de algún legislador? Y bueno, ofende quien puede y no quien quiere. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es trabajar. Yo hice por todos los medios para que la voz del Parlamento se escuchara. Convoqué a la ministra, no quiso venir, mintió. Convoqué a mis compañeros del Frente Amplio en la comisión a que votaran y fueran los 3 partidos. No me quisieron acompañar y no quisieron votar. Bueno, ¿qué hice yo? Agarré mi bolsito, fui a verificar y esto es lo que debemos transmitirle a la ciudadanía. Para que ustedes tengan una idea, viene triunfando la propuesta de Frente Amplio de que la interpelación a Sandra Lasso por esta situación de la empresa Cardama sea después de presupuesto. Según se nos indicó, sería en la segunda semana del mes de diciembre. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.